la música ya da un indicativo, quiere decir que estamos en el momento del rock, de las nuevas bandas y de estación Rock and Roll. Hacemos una parada y Valentina Concetti nos presenta una nueva banda. ¿Cómo andas, Valen? Muy bien, acá con la cabeza quemada por las entradas. Voy a ver lo que puedo hacer por el Rock Under. Muy bien, ¿qué banda trajiste? Bueno, hoy traje a una banda que se llama La Gran Maula. Y le pusieron ese nombre, obviamente, por el viejo dicho popular, hijo de una gran maula. Ajá. ¿Ustedes lo conocían ese? Sí, claro. No, más no, viejo. La verdad que tampoco. Valentina tiene mucha inventiva o conoce mucho. Esto es un hecho. Yo tenía una gata que se llamaba Maula. Claro. A vos que te gustan los gatitos. Juega el gato Maula con el mísero ratón. Eso es chan, chan. Mi gata era malísima, les cuento. Atacaba, ¿viste? Se preparaba así, levantaba el... Bueno, esta banda no tiene nada que ver con tu gata. No tiene nada que ver. Es una banda que hace reggae, rock y un poquito de ska. Mirá. ¿No? Y son de acá de Capital Federal. Se juntaron en el 2001. Han cambiado mucho de formaciones. Hacen letras que tienen que ver con cuestiones sociales y de la vida acá en la ciudad, de todo lo que implica la pérdida del verde, la falta de tiempo, bueno, las injusticias, el poder, la lucha y la conciencia. Y todos sus integrantes son músicos profesionales que están estudiando en conservatorios o en escuelas de música, así que son buenos músicos. Y voy a decir la formación actual, son varios, así que vamos a ver cómo la hago rapidito. Matías Palmas, que es el cantante y toca la guitarra. Cristian Gibellini en la batería. Demian Potti en la guitarra, teclados y coros. Muy buen violero. Hernán Matías Gómez en el bajo. Melisa Iralde en teclados y sintetizador. Fernando Isaías en la trompeta. Juan Manuel Dorrego en el saxo. Y Jesús Silva en el trombón. Son un colectivo entero, ¿eh? Son un montón. Los chicos que tocan los vientos también tocan con otras bandas. Entonces los ensayos los hacen nada más el bajo, la batería, el cantante, toda la base, digamos. Claro. Porque laburan con mucha gente, con las pastillas, con bandas que están laburando mucho. Las pastillas del abuelo, no una banda. Las del abuelo, sí. Con las pastillas, ya que alguien no sabe y se laburan con las pastillas, sonaba fuerte, sí, como comentario. Bueno, y les cuento que el año pasado se fueron de gira a la costa, en un micrito, con otra banda que yo presenté una vez, Los Enviados de Tot. Sí. Y discos tienen dos. Uno en el 2005, que se llama Nada que Ver, y Del Sueño a la Realidad, que lo grabaron el año que viene. Y sobre ese disco, y las próximas... ¿Lo grabaron el año que viene? Es una medida futurista. Bueno, chicos, yo dije que iba a hacer lo que podía. ¿Lo grabarán el año que viene o lo grabaron el año pasado? No, lo grabaron el año pasado, viene pero... del futuro, Valentina. Sí. Pero bueno, claro, así quedo después de las entradas. Está muy bien. Entonces, sobre el nuevo disco que grabaron el año pasado, sí, y su próxima fecha, que va a ser el sábado que viene, y otras más, hablé con el cantante. Así que, a ver. Qué complicado está tomarse un descanso. Hola, me llamo Matías, soy el cantante de La Gran Maula, y quería contarles un poco cómo estamos este año. Estamos presentando El Sueño a la Realidad, que es nuestro segundo material. Lo estamos presentando en todos los lugares donde podemos. En Capital, por lo general, tenemos las presentaciones. Es un disco con 15 canciones, está todo unido el disco. Es un trabajo sumamente independiente, lo hicimos todos nosotros, con mucho amor, con mucho cariño. Tiene una variedad de temas bastante amplia, siempre nos gusta tocar diferentes estilos, mezclarlos y fusionarlos. Nos sentimos cómodos así, contentos, y nos estamos presentando este sábado 28 de julio en el Club Premier, Campichuelo 472, a las 10 de la noche en punto. El domingo 29 seguimos con las presentaciones, tocamos en una maratón por la urbanización, ya que de Retiro hasta Rodrigo Bueno, una maratón que va a ser al mediodía. Y el 11 estamos tocando en un festival en el Club Restra, el 11 de agosto. Y la idea es siempre hacer algo diferente, que nos guste a nosotros y que nos identifique. Gran banda, gran banda. Así que van a tocar el sábado que viene en un club que ustedes fueron, ¿se acuerdan cuando me fueron a ver el año pasado a la fiesta de los monstruos? Por supuesto que nos acordamos. Inolvidable. ¿Viste qué lindo clubcito? La fiesta inolvidable. Sí, la fiesta inolvidable, sí, ahí con la gente armando monstruos, me acuerdo. Sí. Después los niños podían jugar. Sí, es un club hermoso, que tenés una rica comidita caserita. Campichuelo 472 el sábado que viene, los chicos de La Gran Maula. y si los quieren buscar en Facebook, La Gran Maula, así de una. Y nos vamos con un temita. ¿Qué claro le parece? Sí. Resistiendo, resistiendo. Vamos. Aprovecho mi condición, letal hacia el fuego y poniéndole el pecho a lo que pueda pasar. Sentir el calor de tus manos que acarician, mirar sin pudor todo lo que cielo te dio, mamita. Deseos que golpean en mi corazón. Arranco miradas muy fijas, lo siento, me gusta llamar tu atención. Poder ofrecer sin pedir nada a cambio. Es más, guárdatelo, déjatelo para volver. Pasar con mi mente resistiendo, oh, oh, cambiando las leyes del tiempo, resistiendo.